y bienvenidos a un nuevo viaje de español en pijama. Estoy, como siempre, con mi compañero Félix. Hola. Y hoy estamos de nuevo en Cáceres. Seguimos en esta maravillosa ciudad en la que sientes que estás viajando a otra época, a otro siglo. Parece que estás dando un paseo por la Edad Media. Es alucinante lo que se siente en el casco histórico de Cáceres. En el día de hoy nos despertamos en nuestro hotel, un hotel muy recomendable además. Y bueno, nos despertamos en nuestro hotel, ahora os contaremos cuál es, y nos pasó algo muy divertido, muy interesante. Os queremos contar lo que nos ocurrió justo después de desayunar y por qué estamos barajando Cáceres y Extremadura como el lugar en el que podríamos tal vez vivir durante un tiempo, quién sabe. Bueno, vamos allá. Bueno, pues justo antes de desayunar pasamos por delante de una tienda que me llamó mucho la atención. Tenía un escaparate bastante grande en el que se podían ver algunas láminas, algunos dibujos. Parecía la tienda pues, de un artista. Y la cuestión es que Félix y yo pasamos paseando por delante de la tienda y yo me quedé mirando el escaparate y dije, ¡guau, qué guay, qué chuli y tal! Y no me había dado cuenta que había un muchacho sacando una fotografía, parecía. Estaba tomando una foto de la puerta de la tienda y entonces el chaval me miró y se rió y creo que llegó a decir gracias, así que entendí que era el dueño de la tienda, el dueño de esos dibujos, no lo sé. Pero le dije a Félix que por favor, en cuanto desayunásemos me apetecía mucho pasar por la tienda y echar un vistazo. Ya sabía, teniendo en cuenta el tipo de tienda que era y todo, que si después de desayunar pasábamos por allí iba a acabar picando, iba a acabar comprando algo porque me gustan mucho ese tipo de cosas y no sé, siempre es bonito llevarse de las ciudades un souvenir, un recuerdo, que no sea pues el típico imán para la nevera que pone I love Cáceres, ¿no? Me parece que es bonito también comprar algunos detalles de artistas o artesanos que viven en la ciudad. Así que, bueno, fuimos a desayunar a nuestro restaurante, a nuestra cafetería favorita que ya conocéis, unos churritos con chocolate y demás, y pasamos por la tienda. Y la verdad es que me encantó. El chico fue súper simpático. El chico fue muy majo y por el escaparate hay que aclarar que, claro, nosotros la primera vez pasamos un poco de largo porque íbamos grabando. Y a veces me da cosa grabar o hacerle fotos a las cosas de un diseñador gráfico. Porque al final como que él diseña eso y vende pues unas fotografías. Y claro, es como que si yo le hago una foto, no lo voy a hacer, ¿vale? Pero como que puedo imprimirlo y hacerlo gratis, ¿no? Como que en cierto modo le estoy robando su idea o algo así. Por supuesto, no es mi intención. Y bueno, yo también he hecho algo de diseño y me da un poco de reparo, ¿no? Es decir, me da un poco de vergüenza o no quiero que él piense eso. Entonces pasamos de largo y ya cuando volvimos, pues entramos. Él estaba solo, estaba trabajando. Y tenía ganas también de charlar, ¿no? Él estaba ahí solo y dice, mira, han venido gente, supongo que ese día pues no entraría mucha más gente, entonces pues aprovechó para charlar un rato con nosotros y desde luego que nos enteramos de muchísimas cosas. La verdad es que hay que reconocer que, bueno, vosotros ya lo sabéis, a Félix le encanta hablar con la gente, le encanta preguntarle cosas a los desconocidos, charlar con ellos y enterarse de todo lo que pueda. Entonces me parece muy divertido que ahora digas que el chaval tenía ganas de hablar cuando en realidad tú empezaste a hablarle, a sacarle conversación y todo. Pero yo le sacaba conversación, pero hay gente que claramente no quiere charlar y otra que te da bola, ¿no? Cuando decimos que te da bola, que te da, bueno, que también te pregunta o también al final te da más información de la cuenta y eso te hace pensar que, bueno, que él también tiene una charla agradable. De hecho, hubo una vez que él dijo, no quiero dar mucho la chapa o algo así, como que no quiero hablar más de la cuenta si estáis vosotros de vacaciones. Entonces, bueno, en mi defensa diré que no era yo el pesado. Bueno, nadie estaba siendo pesado. Era una conversación agradable entre todos y ya está. Sí, es verdad que él también te siguió un poco el rollo y estabais ahí los dos de cháchara y yo mirando, porque es verdad que aunque yo parezco mucho más extrovertida o algo así, en realidad no lo soy, ¿eh? No soy. Félix habla mucho más con los desconocidos que yo. Yo soy más tímida para eso y me mantengo un poco al margen cuando Félix se pone a charlar con la gente, la verdad. Y hay que decir que este chico nos resolvió una de las dudas existenciales que tuvimos en este viaje. Y es, ¿Cáceres, pueblo o ciudad? Por alguna razón, durante todo el viaje, Félix no paraba de decir que estas ciudades eran pueblos. Y por alguna razón, parece que yo era cacereña o no lo sé, todo el rato me molestaba que dijese que eran pueblos. Porque en realidad son ciudades. Lo que pasa es que son ciudades más tranquilas, no son ciudades tan grandes, con tantos habitantes, con tanto ruido, con tanto estrés. Pero son ciudades. Y no sé, a mí me molestaba y todo el tiempo le decía, Félix, no es un pueblo, es una ciudad. Claro, es que la cuestión que, bueno, pues eso, yo he estado en muchos pueblos, de hecho yo he vivido durante un tiempo en algunos pueblos, y yo cuando estuve en Cáceres paseando, el ambiente, la sensación que te da es que estás en un pueblo, no es tanto como pasear por Málaga, Barcelona, Madrid, ¿no? Estas ciudades, ¿no? Entonces, para mí, internamente, no lo decía de forma despectiva, de hecho, todo lo contrario. Hay que dejar claro que a mí Cáceres me encantó, pero la sensación era como estar en un pueblo muy grande, que tenía de todo, pero estar en un pueblo. Y claro, cuando entramos, el chico nos contó un poco de su historia. Si mal no recuerdo, él dijo que era de Salamanca. Nosotros le contamos que enseñábamos español y tal, y él nos dijo, pues tenéis que visitar Salamanca, porque allí había una escuela, creo que de español muy grande, que habían hecho hace poco o algo así. Y dijimos, vale, pues bueno, ya tenemos un viaje ahí pendiente. Y nos dijo, claro, yo vengo de Salamanca, me vine por mi pareja y monté este negocio y claro, cuando monté este negocio, la del negocio de al lado vino a traerme una tarta y nos dijo, porque claro, esto es como un pueblo. Entonces, claro, ahí nos reímos porque nosotros teníamos esa discusión, ese debate y es gracioso. ¿Por qué dijo él esto? Porque tú en Málaga abres un negocio y lo más probable es que a lo mejor incluso te denuncien, ¿no? Te intenten quitar del medio, ¿no? Hay tanta competencia y eso que a la gente realmente le da igual. O sea, lo ve como algo a lo mejor malo. Seguramente no sea tan así, ¿vale? Pero para que me entendáis, estoy exagerando un poco. Pero nadie te va a traer una tarta para darte la bienvenida y te va a decir, vecino, si necesitas algo, aquí estoy. Eso es una cosa muy de pueblo, al menos. Claro, es algo general, hablamos en general. Exacto, y la cuestión es que Cáceres estaba sufriendo, como que parece que lo digo aposta, pero bueno, es que es un poco así, como muchos pueblos, una despoblación y había mucha gente que estaba yéndose a las ciudades. Entonces, todas las personas, todos los cacereños hicieron piña, cuando digo hicieron piña, pues se juntaron para promocionar la ciudad y que venga más gente, venga más turismo y así pues traer trabajo. ¿Qué pasa? Que cuando viene un chico de fuera y monta ahí un local, pues la gente lo ve como algo positivo. ¿Y cómo lo traslada eso? ¿Cómo lo sientes tú? Pues que viene una persona y te trae, pues eso, una tarta, algún detallito, algo, suele ser algo de comer, y te dice, bueno, si necesita cualquier cosa, pues me avisas. Claro, pues eso da mucha alegría porque te sientes arropado. Al final tú estás en un lugar nuevo, montas un negocio que no sabes pues cómo te va a ir ni nada. Y bueno, tener esa sensación es muy buena. Y eso es lo que decimos, bueno, es muy de pueblo, ¿no? Porque estas cosas, al menos en España, son muy características de los pueblos. Y continuamos la conversación y ya fue cuando le dijimos, vale, te queremos comprar algo, le compramos un par de detalles y fue muy difícil elegir una sola cosa, porque él lo que hacía, y de hecho nos pareció muy interesante para compartirlo contigo, es coger memes o frases muy típicas de personajes españoles, pues los hacía en forma de marcapáginas o una lámina para que tú lo enmarcases y lo colgases en la pared. Y claro, al final compramos tres cosas. Compramos una lámina, él nos regaló un marcapáginas, la verdad que fue muy majo, y nosotros pues dijimos, vale, nos regalas un marcapáginas, pero te vamos a comprar otro. Sí, nos regaló el marcapáginas porque le íbamos a comprar una lámina y un marcapáginas, pero al final, pues eso. Al final compramos dos marcapáginas y una lámina. Y otro marcapáginas, pues nos lo regaló él, que fue súper simpático, como ya he dicho antes. En Instagram, su nombre profesional, su nombre de artista, digamos, es El Loco del Pelo Rizo. Y tiene una tiendecita al lado del hotel en el que nos alojábamos, que al final no he dicho cómo se llamaba, pero se llamaba Hotel Don Carlos y fue estupendo. Pues compramos un marcapáginas de Almudena Grandes, que es una escritora que era muy famosa en España Y bueno, sus novelas son maravillosas, tiene muchas novelas que se enmarcan en la época de la Guerra Civil y bueno, esta señora era increíble, escribía de maravilla. Cuando ella falleció por culpa del cáncer, su marido, que también es escritor, terminó de escribir su última novela y la publicó. Esta novela se llamaba Todo va a mejorar y ella fallece en 2021 y entonces su marido, que es poeta y director del Instituto Cervantes, pues termina la novela y la publica. Una frase, Almudena Grandes tiene muchísimas frases célebres, pero una de ellas es esta que se plasma en el marcapáginas. Aún no son cadáveres y están muertos de miedo. Creo que hay que decir que esta la elegí yo. Tú elegiste la lámina que vamos a enseñar luego y el otro marcapáginas se lo regalamos a una amiga. Y entonces, por explicar más o menos cada uno qué significa, ¿no? O por qué elegimos esta frase. Yo podía haber elegido perfectamente 5 o 6 frases diferentes, pero me gustó mucho esta porque engloba perfectamente esa sensación de cuando uno no hace algo por miedo. Es decir, nos pasa a todos, ya sea por el qué dirán, ya sea por lo que te puede pasar. Y al final pasa el tiempo y te arrepientes, ¿no? Se dice más que te arrepientes de las cosas que no has hecho, aunque salgan mal, que las que has hecho. Y me gusta esta frase de están temblando de miedo y no son cadáveres, todavía no estás muerto. ¿Por qué tienes miedo? Pues cuando ya mueras, pues ya tendrás miedo, ¿no? Y me gustó mucho esta frase para recordarla cada vez que quiero hacer algo y siento que no lo voy a hacer por miedo a algo. Bueno, ¿miedo a qué, no? Claro, siempre el miedo también es un instinto de supervivencia, hay que tenerlo claro, pero bueno, también hay que ser valientes en esta vida. Ahora, Mar, yo quiero que expliques por qué elegimos la siguiente marcapáginas, que este era un regalo para otra persona. Bueno, a mí es que esto me encanta. Esta es una actriz muy famosa que se llama Noemí Argüelles y esta frase está sacada, no es una frase suya, digamos, de la actriz como persona, sino de su personaje en una serie muy popular en España que se llama Paquita Salas. Es una serie súper divertida, es una serie cómica que de verdad me encanta, es maravillosa, muy difícil de comprender para los estudiantes porque es verdad que es un humor también no fino, porque el humor español no es fino, es un humor duro y vulgar en algunas ocasiones, pero es complejo a la hora de entenderlo en español. Pero bueno, si tienes un buen nivel de español, te recomiendo muchísimo esta serie porque además los capítulos son cortos. En este marcapáginas dice, si eres lista, el Tinder da dinero. Bueno, pues tenemos una buena amiga que está soltera y ha estado soltera en algunas épocas de su vida y tal vez hemos tenido con ella conversaciones pues de ligues y cosas similares y además le encanta esta serie, es muy divertida, este tipo de humor nos hace muchísima gracia a todos y entonces cuando vi este marcapáginas sentí que le iba a gustar muchísimo porque lee y lo puede utilizar con sus libros, incluso es que es como, es una pequeñita obra de arte que se puede incluso colocar o poner en un cuadrito y me gustó mucho la frase, si eres lista el Tinder da dinero. Creo que no hace falta que explique mucho más, Tinder es una aplicación de citas, para quien no lo sepa, es una aplicación de móvil para conocerse con gente y tener citas y ya está, pues si eres lista el Tinder da dinero, con Tinder puedes ganar dinero, es simplemente una broma, es humor. Y por otro lado, yo elegí también una que, bueno, también es seria, es de una película también, este chico es un personaje de una película de anime japonés que se llama El Castillo Ambulante. Bueno, no voy a contar todo el argumento de la película, pero la frase de este marcapáginas es un corazón es una pesada carga. Y es, bueno, una frase muy bonita, es una película que tiene mucha fantasía, como la animación japonesa suele tener, pero al mismo tiempo también estaba llena de romanticismo y esta frase es una frase popular de la película y bueno, un corazón es una pesada carga. Cuando decimos que tenemos una pesada carga o que algo es una carga, significa que algo nos pesa, pero no literalmente, es decir, no es como, ¡ay, esta bolsa de la compra me pesa! Eso es algo literal. Pero a veces en español decimos que nos pesan los sentimientos o las situaciones. Podríamos decir que pensar en mi familia o pensar en, no sé, en mi perro que falleció hace tiempo, pues es una carga para mí. Es algo que me pesa, que me duele, que me hace daño. Y eso es lo que quiere decir esta frase, ¿no? Que un corazón, tener sentimientos, al final es una pesada carga, ¿no? Tener sentimientos y tener emociones siempre nos trae algunos problemas, ¿no? Sí, al final, como has dicho, lo de la bolsa es algo más físico. Aquí estamos hablando de algo más psicológico. Creo que puede venir de esa sensación, ¿no? De cuando la vida se te hace bola, ¿no? Podemos decir también cuando eso, pues, se te acumulan las cosas y no tienes muchas ganas de ni de ver a nadie ni nada, pues estás un poco alicaído, tienes los hombros más encogidos y parece que estás cargando algo. Entonces, me parece muy, muy gráfica esa frase, me gusta mucho. Y vamos a acabar con la guinda del pastel. La joya de la corona. La joya de la corona que elegiste tú, la lámina para enmarcar. También es, de este caso, la protagonista de Paquita Salas, y es esta. Yo no los llamo haters, yo los llamo hijos de puta. ¿Quiénes son los haters? Bueno, supongo que muchos ya lo sabréis, porque es un término nuevo, es un término en inglés, por supuesto, pero lo utilizamos así en español, porque la traducción de haters sería odiadores. Son esas personas que siempre te critican o te insultan por internet, que todo lo que haces les parece mal, que siempre tienen una palabra negativa para decirte. Sí, no tanto que hacen una crítica constructiva. Por ejemplo, tú puedes hacer un vídeo explicando los artículos indefinidos y que llegue alguien y diga, mira, pues no entiendo mucho esta parte, no te has explicado bien el ejemplo, no me ha aclarado nada. Pero luego puede venir otro y que te diga, no me gusta, esto es una mierda, esto no vale para nada, no te entiendo. No te aporta nada que te ayude a que la siguiente vez que lo hagas mejor. Simplemente pues es una crítica negativa. Y hay mucha gente así, porque ni siquiera yo soy especialmente conocida, no tengo tantos seguidores todavía, pero ya me he encontrado haters. O sea, ya me he encontrado gente que de repente me comenta en 5 vídeos diferentes diciéndome que soy tonta, que se nota que no tengo estudios de, yo qué sé, gente además que te dice tonterías sin tener ni idea de lo que está diciendo. Bueno, gente que me insulta y me acuerdo, porque ese tipo de cosas afectan, ¿no? A nadie le gusta que le insulten. Sí, eso siempre lo he leído yo, que se dice que tenemos un filtro que ser humano siempre se acuerda más de lo negativo que de lo positivo. Y eso, por supuesto, se aplica al ámbito de los creadores de contenido, que pueden tener miles de seguidores y pueden leer decenas de comentarios. Al final nosotros, por ejemplo, pues en Instagram leemos muchos comentarios de gente diciendo que guay, me ha gustado mucho esto, la curiosidad, he aprendido esta palabra. Y solo hay uno, a lo mejor lees 100 comentarios de personas que te dicen que qué bien, pero hay uno que te dice, ah, pero esto la verdad que no se dice tan así, o esto, y te fijas en ese. Y es verdad que hay que esforzarse en ser consciente de esto para decir, vale, 90 personas me han dicho que está bien, hay otra que me ha dicho que no, pues a lo mejor simplemente no tengo que hacerle caso. Y hay otra cosa muy importante aquí, que yo también me he dado cuenta, y sobre todo porque lo han comentado otros creadores de contenido que yo sigo, y es que es un problema cuando te pasa eso, cuando 100 personas te dicen algo bueno y hay una que te dice algo malo, y tú le dedicas una respuesta muy elaborada a la que te ha dicho algo malo. Es un poco injusto porque, claro, tú al final que vives de que la gente le guste lo que tú haces, lo ideal sería que tú le devuelvas esa energía pues con un comentario de, ah, pues muchas gracias, la verdad que me gusta lo que me has dicho, y no que a lo mejor a eso no le responde y que le responda justo al que no te ha aportado nada. Y es complicado. Es verdad, es muy difícil, pero estoy de acuerdo contigo. Tenemos que dedicarle mucho más tiempo a las personas que nos dicen cosas positivas. Pero bueno, también si muchas personas te dicen algo negativo de una forma, como tú has dicho, constructiva para ayudarte a mejorar, pues eso es muy importante. Todas esas críticas son estupendas. El problema es cuando la gente pues te insulta, te falta el respeto, entonces yo no los llamo haters, yo los llamo hijos de puta. Y pienso enmarcar esa lámina del loco del pelo rizo y pienso colgarla de la pared de mi casa en cuanto la tenga y la voy a leer todos los días. Claro, y es una foto con la que le puedes responder a los haters, ¿no? Que en vez de elaborar una respuesta, le pasas esa foto y ya es que quien sabe entiende, ¿no? Además, Paquita Salas comiéndose una porra, o sea, no hay foto más española, maravilloso. Claro, ya has dicho eso, que lo colgarías en tu casa y precisamente queríamos acabar el podcast comentando esto, porque en esta conversación que tuvimos un poco pues detrás de cámaras, ¿no? Esto es un poco lo que pasó detrás del blog que visteis la semana pasada de Cáceres. El chico, como comentamos al principio, es de Salamanca y nos dijo: yo vine aquí y compré una casa porque aquí no compensa tanto alquilar. Claro, a mí me sorprendió porque dije, bueno, ¿y por qué compensa comprar, no? ¿Cuál es la diferencia? Y me dijo que el gobierno, claro, esto va cambiando a lo largo del tiempo, pero tiene como una ley o una ayuda para los lugares que tienen pocos habitantes. Cáceres no es precisamente un lugar con pocos habitantes, pero sí es un lugar que podría estar más deshabitado que otros sitios. Tiene una ayuda en la que te facilita mucho la compra de una casa y creo que te da una hipoteca o un porcentaje alto de la hipoteca sin intereses. Y además, como la mayoría de casas, o no todas, pero como muchas de estas casas tienen muchos años, pues te dan una ayuda si quieres reformar la casa. No sé decir exactamente ni qué cantidad ni qué condiciones, pero claro, realmente es algo muy ventajoso y más como está la vivienda en España. Claro, la ayuda que te dan es para que puedas cambiar sobre todo las cosas que son más caras, la instalación eléctrica, las tuberías, las cañerías, que son cosas que cuando tienes una casa vieja es lo más costoso. Después, alicatar, pintar, cambiar el suelo, son cosas que cuestan dinero, pero no son tan caras como tener que cambiar, pues eso, tuberías, cañerías, instalación eléctrica, y creo que la ayuda que te dan es un poco pensando en esto, en que tú puedas reformar la casa por dentro, para que te dure más tiempo. Sí, la verdad que es algo muy interesante. Él dijo, si no recuerdo mal, que compró una casa de unos 100 metros cuadrados o algo así y le costó 120, 130 mil euros. Por supuesto, claro, nosotros lo comparamos con Málaga, que perfectamente una casa así. Bueno, de hecho creo que era chalet, no era piso, creo que era casa a casa. Una casa así en el centro de... Bueno, es que en el centro de Málaga ya no hay tantas casas así, pero lo más cerca al centro, eso puede valer un millón. O sea, perfectamente. Sí, sí, sí, no. Ahora mismo un piso de 100 metros cuadrados cerca de la zona centro, ni siquiera en la zona centro, cerca, es que depende del barrio, pero puede costar 300.000. Entre 300.000 y 700.000. Bueno, en mi barrio son más o menos 300.000. Bueno, depende, pero... Y no está lejos del centro, son 15 minutos en coche. Pero son pisos. Claro, no. Sí, sí, claro, he dicho pisos. No, no, por eso que creo que él era una casa, claro, una casa, no, claro, individual de 100 metros, no, lo más cerca del centro en Limonar o estas zonas. Un millón. Perfectamente, o sea, perfectamente. Fácilmente. Y ya está, ¿no? ¿Quién sabe? Español en pijama, tendrá que mudarse a Cáceres, tendrá que irse a un castillo. Retransmitiremos el próximo podcast desde el Palacio de los Golfines. ¿Qué es el Palacio de los Golfines? Pues en el próximo viaje lo vamos a descubrir, ¿no? Esperamos, como siempre, que os haya gustado, que hayáis aprendido con nosotros, que tengáis ganas de saber qué pasará en el próximo viaje y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!